Dice a sus discípulos. Es interesante notar un detalle. Es muy interesante notar este detalle. Quiero que note usted el detalle. Dijo a sus discípulos. No lo dice al mundo. Dice a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué utiliza la palabra vida? Porque para nosotros la vida es lo máximo. Pero ninguno de nosotros piensa correctamente cómo cuidar la vida. El humano, cuando trata de cuidar su vida, como por ejemplo del rico que hablábamos ayer, ese hombre nos da el vivo ejemplo que nosotros vivimos. Decíamos ayer que ese hombre no hizo nada malo. Si lo interpretáramos al lenguaje de hoy, ese hombre lo único que hizo es cuidar de su vida, trabajando arduamente, acumulando dinero, banqueteaba todos los días, cuidando su vida. Esa es la idea del humano cuando ama su vida, trabaja tanto, hace trueques, hace muchas maniobras para adquirir dinero. Inclusive para eso roba el hombre hoy en día. Maniobra todo tipo de trabajo con el afán de cuidar su vida. Por eso la palabra afán es el veneno mortal contra el alma. Y usted dirá, ¿cómo evitar no afanarse? Muchas enfermedades de hoy en día es causado por el estrés que se maneja. Amén. Todos tenemos algún tipo de enfermedad. De nada nos sirve estar ganando bien. De nada nos sirve acumular riqueza. Porque toda aquella persona que ya no tiene buen estómago, ya no disfruta ninguna comida. ¿Y por qué nos enfermamos? Simple y sencillamente por tanto afán. Aleluya. Tal vez se asusta o se pone triste hoy. Repito, el Señor no estaba pidiendo en forma general a todo mundo. Solo está pidiendo esto a cierto tipo de persona. Y esas personas son considerados discípulos de Jesús. Para que nadie se ofende hoy. Y por eso, para ser discípulo de Jesús, el Señor trata la manera de quitarte los afanes. Ese es su trabajo especial, porque el afán tiene mucha relación con la vida. Por eso les digo, cuando el hombre se vuelve muy trabajador, es un afanado. Tiene negocios allá, acá, por todo un lado, abarca tantos espacios. Aleluya. Yo conozco gente, a pesar de que vive